Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 245 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 4 de mayo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Jetsy Reyes presentará su nuevo material discográfico Valdivia Blues en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libro Palabras por la Paz se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy en el especial del día, nuestro colega, el periodista Luis Onofa, director de noticias del noticiero Identidad, entrevista a Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicom, del Ecuador, a propósito de conmemorarse ayer el Día Mundial de la Libertad de Expresión. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz de Luis Alfredo Maldonado. Stephen King no es solo un maestro del terror, también es un hombre de misterio. King y Gillian Flynn estuvieron entre los ganadores de la 69 edición anual de los premios Edgar, entregado por los escritores de misterio de Estados Unidos. El libro de King, Mr. Mercedes, recibió el premio a la mejor novela en la ceremonia realizada en el centro de Manhattan. King ha sido un gran maestro en los Edgar desde el 2007 y su novela Joyland fue finalista el año pasado en el rubro de los libros de bolsillo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Valdivia Blues es el nombre del nuevo disco que la cantante y poeta Jetsy Reyes presentará este martes 5 de mayo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 20 horas, con temas de corte francés, norteamericano, argentino y latinoamericano. En el concierto que ofrecerá para presentar su CD, la artista estará acompañada por reconocidos músicos como Alfredo Ponce, pianista, Ana Isabel Ruales, violinista, Álvaro Rosero, percusionista, Marcelo Rodríguez Rondador, Freddy Vargas, Kena y Ocarina. Jetsy nos habla precisamente de esta, su nueva producción. Valdivia Blues se inspira sobre todo en dos vertientes. Primero, en todo lo telúrico, todo lo que es Quitucara, afro, especialmente lo andino, lo Quitucara. Es decir, no se trata de un folclorismo simplón, sino todo lo que como mestiza, mujer de sierra, siento y vibro a través de la poesía de poetas ecuatorianos. Y toda esa lírica ha desembocado a buscar compositores que entiendan esa poesía. Entonces sí, tiene mucho de ese aliento poético. Yo escribo también, como tú sabes. Y por otro lado, el blues que es lo afro, el blues que es la sensualidad. Tuve influencias cercanas, convivencia muy cercana con gente que siempre hizo jazz y hizo blues. ¿Pero qué opinan sus amigos artistas de las composiciones de Jetsy Reyes? En este caso, el maestro Estuardo Maldonado. La primera vez que le oigo, pues es interesante. Como artista es buena, bueno, y ahí va el cantautor también. Tiene personalidad. En cambio, Esteban Matute, productor de cine, dice de la artista: es un gran momento donde Jetsy ha sacado a la luz un trabajo de muchísimos años con una voz muy sensible, una voz que te llega a los recuerdos. Tengo una memoria muy, muy vívida. Nos hicimos muy amigos y siendo ella una artista profesional, un día me acompañó a la casa de mi tía a cantar una serenata. Entonces te cuento esto porque va más allá del escenario, va más allá del show, de los artistas, sino te podría hablar más bien de una persona sensible, de una amiga que es capaz de ir a donde un amigo a dedicarle una serenata a su tía de 80 años y hacerla llorar de la emoción. El disco consta de 13 temas, 9 de música latinoamericana, cuyos arreglos en su mayor parte son de estética contemporánea, como el Pasillo Sombras, trabajados con fusión bossa nova. 2 composiciones inéditas, Un Danzante, Memoria del Viento, con letra de Raúl Pérez Torres, y composición de Renan Charpentier. Se destaca la interpretación de un nuevo blues, Crepúsculo, con letra y música de Jaime Guevara. Para los arreglos se utilizaron instrumentos originarios como rondadores, ocarinas, quenas, bombo, tambor y tradicionales clásicos como piano, violín y saxo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, el cantante y guitarrista lojano Walter Rodríguez se presentará el próximo 8 de mayo en la Casa de la Cultura. El músico interpretará por el Día de la Madre éxitos de la música romántica latinoamericana y nacional, además de boleros y pasillos. En Ambato, la exposición de acuarelas Colores de mi Mundo del artista Jacobo del Castillo se inaugurará el próximo 7 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En su obra se refleja el uso de una amplia variedad de colores y la nitidez y exuberancia de pigmentos. Mis cuadros son producto de una travesía constante por mi entrañable Ecuador andino, costero, selvático, que nos regala tantos parajes dotados de singularidades para la lupa artística, señaló el pintor. En Ibarra, el cantautor ecuatoriano Daniel Ruiz se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El artista tocará los temas más conocidos de la música protesta y folclórica latinoamericana, además de pasillos, sanjuanitos y albazos con arreglos de música académica. En Bolívar, un concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro Infanto Juvenil de Bolívar, en homenaje a las madres, se realizará mañana a las 16 horas en la Casa de la Cultura. La orquesta y el coro interpretarán varios temas alusivos a las madres, a la mujer y al romanticismo, de compositores populares latinoamericanos. Además, tocarán una selección de piezas clásicas del barroco y el romanticismo. Para Identidad, Francisco Torres. Especial del día. Recibimos en el especial del día a nuestro colega Luis Onofa. Oyentes de Radio Casa de la Cultura, buenos días. Como es de conocimiento general, este domingo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Nosotros decimos libertad de expresión, pero hemos encontrado en un documento de Naciones Unidas que lo que se está celebrando es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Libertad de prensa, libertad de expresión, de hecho eso ya plantea o actualiza un debate permanente en el mundo en general y de manera particular también aquí en el Ecuador. Unos hablan de la libertad de prensa para señalar o para destacar que se trata únicamente de un enfoque destinado a los medios, en cambio otros hablamos de la libertad de expresión queriendo significar con eso que es un problema de la sociedad en general. Pero independientemente de ese debate de carácter aparentemente semántico, lo que queremos mencionar es que para nadie es desconocido que históricamente en el país y en el mundo los conglomerados mediáticos han impuesto su agenda en la sociedad. Sin embargo, en el caso de Ecuador y en países de América Latina como Venezuela, como Argentina, Uruguay y Bolivia, esa hegemonía ha sido puesta en cuestión con la expedición de diversas leyes y una institucionalidad reguladora. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la polémica data de hace varios años, de manera particular desde cuando el gobierno del presidente Rafael Correa decidiera impulsar la expedición de la ley de comunicación como consecuencia de una fuerte demanda ciudadana que busca democratizar la comunicación, especialmente en el campo de los medios masivos, frente a la tradicional hegemonía de los medios privados. ¿Cuánto han avanzado las instituciones creadas para tal efecto en el país? Una respuesta a esta pregunta la abordamos con el catedrático universitario Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación Cordicom en el especial del día. En primer lugar, ciertamente a propósito y alrededor de este día, el Día Mundial de la Libertad de Expresión, se caldea el ambiente, digamos, y por un lado es importante y justo que se pueda focalizar la atención sobre este tema, porque me parece que es el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, creo yo, es uno de esos derechos llave que permiten que las personas y las sociedades puedan ejercer a plenitud el resto de derechos. Una sociedad bien informada, una sociedad que tenga a su disposición información de relevancia pública sobre los temas que interesan a las personas, es una sociedad que puede efectivamente considerarse más democrática. Pero al mismo tiempo es importante mencionar que hay un profundo debate sobre el punto de vista o la posición desde donde se debería observar la libertad de expresión. Hay todavía una preponderancia de un modelo liberal para considerar la libertad de expresión como un derecho fundamentalmente de carácter individual y un derecho que lo ejercen básicamente y es expresado a través del trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, me parece que es incompleta, me parece que estamos viviendo un momento en el cual el derecho a la comunicación es un derecho más abarcativo que el de la libertad de expresión y esto se debe a que ha habido cambios fundamentales a nivel tecnológico y a nivel político estas últimas décadas que hacen que, por ejemplo, ahora las nuevas tecnologías de información y comunicación pongan a disposición de los ciudadanos lo que se ha dado en denominar las redes sociales, lo que permite o permitiría en teoría aumentar la accesibilidad a la información por parte de la ciudadanía y su capacidad para poder ser también una voz activa en esto de expresarse y de opinar libremente. Sin embargo, de lo cual yo creo que siguen pesando mucho todavía los medios de comunicación de carácter masivo, como se los ha llamado, y que en esta combinación entre medios masivos y nuevas tecnologías de información y comunicación han surgido otras aristas que no están cubiertas por esta visión liberal de la libertad de expresión como un derecho del individuo y como un derecho de los periodistas y de los medios. Creo que se debe hablar ahora más bien del derecho a la comunicación, ojalá en el futuro inclusive pueda irse modificando esta percepción, porque el derecho a la comunicación abarca e incluye, entre otros, el derecho a la libre opinión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso universal a las nuevas tecnologías de información y comunicación, entendida la libertad de expresión entonces como un derecho ciudadano, un derecho colectivo, el derecho a expresarse libremente, el derecho a que exista pluralidad y que exista diversidad en cuanto a las voces presentes en este, llamémosle así, universo de ideas, de opiniones y de expresiones. Democratizar la comunicación, diríamos en última instancia. ¿Qué ha hecho Cordicom en los casi 2 años que lleva de vida en este campo para democratizar la comunicación aquí en el Ecuador? Y entre nuestras competencias está precisamente la de emitir, por ejemplo, informes de carácter vinculante una vez que somos solicitados por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación, que ya sea de oficio o ya sea por un reclamo o denuncia ciudadana, por ejemplo, nos envía una supuesta o donde se ve que hay indicios de que en contenidos mediáticos, por ejemplo, se produzca esta figura de la discriminación, que es una de las de los contenidos que están expresamente prohibidos por la Ley Orgánica de Comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación prohíbe tres tipos de contenidos. Contenidos discriminatorios de cualquier naturaleza, por razones de etnia, por razones de edad, por razones de sexo, por razones de orientación sexual, por condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Prohíbe la difusión de contenidos violentos o que pudieran incitar a la violencia, como está presente en muchas otras legislaciones a nivel mundial, y prohíbe también la emisión y difusión de contenidos sexualmente explícitos en horarios de carácter familiar, es decir, en horarios inadecuados. Y con ello se protege los derechos de este grupo de protección especial y privilegiada, como son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos dedicamos entonces a emitir informes de carácter vinculante, que tienen que ser, informes en el sentido que son considerados, digamos, como parte del proceso por la Superintendencia de Información y Comunicación, sobre presuntos contenidos discriminatorios. Doctor, cuando los medios comunitarios comienzan a funcionar ya en su vida cotidiana, enfrentan retos, enfrentan dificultades, enfrentan problemas, unos de orden financiero, cómo financiarse, y otros de orden tecnológico o técnico, cómo capacitarse para continuar funcionando. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Los medios públicos han sido una contraparte importante. No, como algunos mencionan, totalmente sesgados y parcializados hacia el gobierno. El medio público, los medios públicos aquí y en cualquier país del mundo, pensemos solamente en las situaciones europeas de Italia y de España, siempre están viviendo la tensión de a veces ser mal comprendidos por parte de algunos gobiernos que creen, o de algunos funcionarios gubernamentales que creen que por ser públicos, en el sentido de que son financiados con presupuesto del Estado, digamos, están en la obligación de ser voceros del gobierno. Un medio público ciudadano no es un vocero del gobierno. El gobierno es un actor más, es una voz más, pero fundamentalmente esos medios tienen que diversificar, pluralizar, democratizar la comunicación y permitir las voces de los ciudadanos, de los sectores sociales, de las organizaciones, de la sociedad civil. Entonces siempre tienen que estar, defendiéndose de esas presiones indebidas a veces por funcionarios que no comprenden la naturaleza real de lo público. Público no es lo mismo que gubernamental. Lo público es aquello que permite el encuentro de todos en un gran espacio, digamos, de diálogo a nivel del país y a nivel de los territorios y las localidades. Pero me parece que han sido una contraparte importante a veces en el sentido de que muchos medios privados han tenido, especialmente con respecto a este gobierno, y más que con el gobierno, respecto a la ley de comunicación, por ejemplo, que es una ley tan importante para la ciudadanía, han tenido una actitud, por decirlo menos, hostil absolutamente de oposición. Creo que los medios públicos han sido un espacio que ha permitido sopesar, que ha permitido equilibrar y que el ciudadano tenga una visión alternativa de muchos temas que los medios privados lamentablemente los trataron de manera sesgada, de manera parcializada, de manera interesada. Para el especial del día en Identidad les habló Luis Onofa. Especial del día. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Yo tan diferente a ti, a tu alma guerrillera. Pañuelo de mis propios ojos, te escribo estos versos. Por los días enteros que vivimos, llenos de bombas lacrimógenas, por los días que encarcelaron nuestra angustia, enterrando estudiantes, por el día en que escuchamos libres la misma desentonada banda de mi pueblo. Ante un público amante de la poesía, la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador realizaron un recital poético y la presentación del libro Palabras por la Paz, antología poética de 27 autores. Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador participan en esta antología poética publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cecilia Gómez, integrante de la Asociación de Escritoras, hizo un análisis de la obra literaria que encierra textos poéticos desde diferentes miradas. Escuchemos parte de su intervención. Hay tanto de qué hablar, de los contenidos, del mensaje, del estilo, de los recursos literarios. El acercamiento a la obra es el acercamiento a los poetas. Es tocar su corazón, es aplaudir su mente creadora. Yo tuve un juez incompetente, un periodista, dador de circo, escarmiento y distracción al pueblo, diestro para ofrecer la comilona que los leones demandan. Los escritores antologados en este libro presentan sus poemas contra la fabricación de sombras y muerte que causan las guerras fratricidas, que hacen girar a la humanidad al borde del abismo de la destrucción. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la sábila más conocida como la planta milagrosa, probablemente originaria de Arabia, cultivada a gran escala en Europa, África y Estados Unidos, para abastecer a la industria cosmética mundial y por supuesto en Ecuador, en menor escala. Yo diría más bien que es una producción doméstica, que no debemos desaprovecharla. En América Latina, y por supuesto el Ecuador no es la excepción, esta planta se la utiliza para protección, suerte y prosperidad, poniéndola a la entrada de la casa. Ya hablaremos de manera extensa en otra emisión sobre este tema, porque hoy vamos a tratar de sus propiedades medicinales. La piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos, y hay que cuidarla, especialmente la del rostro. El maltrato diario, el aire, el polvo y el sol son perjudiciales. Pero contamos en la naturaleza con la sábila, tan bondadosa por sus propiedades curativas que está al alcance de nuestras manos. Sus principales componentes son ligninas, que es una celulosa, y polisacáridos, que son hidratos de carbono, encargados de penetrar las tres capas de la piel, epidermis, dermis y la hipodermis, para expulsar las bacterias y los depósitos de grasa que tapan los poros. Al penetrar con sus nutrientes naturales llenos de minerales y vitaminas, aminoácidos y enzimas, mejoran y estimulan la reproducción de nuestras células y limpian las muertas. Cuando la piel, por su debilidad, no es capaz de efectuar esta autolimpieza, las células muertas unidas por la grasa tapan los poros y las glándulas sudoríparas no pueden funcionar, produciendo infecciones a la piel, acné y espinillas. La sábila tiene poder regenerativo y cicatrizante. Se lo usa en batidos fríos o calientes. Se aplica directamente o industrializado. De cualquier forma, está muy ligada a la belleza y a la salud. En otra emisión continuaremos hablando de la sábila. Hay tanto que decir sobre ella, como tantas son sus propiedades y usos. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 245 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.